señal se emite en el sistema tradicional de los 680 kilociclos, amplitud modulada, onda media, por el Real Audio www.radioandinasc.com y en la aplicación del Play Store Radio Andina 680. Andina, emisora del tercer milenio. Andina, emisora del tercer milenio. Andina, sistema de comunicaciones. Andina, sistema de comunicaciones. Comunicación y futuro al servicio de Bolivia. Andina, sistema de comunicaciones. Andina, sistema de comunicaciones. Andina, la emisora del tercer milenio. Noticias, deportes, novedades del cine, música, poesía, ciencia, reportajes, usted lo puede encontrar y se va a divertir con las primicias y lo insólito, todo en contacto directo. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Es realmente grato volvernos a encontrar a través de este maravilloso instrumento que se llama la radio. Cuando el reloj marca las 15 horas con 2 minutos, ingresamos a sus hogares sin tocar la puerta. Gracias por recibirnos y esa preferente atención. Y prácticamente estamos a 29 de junio, ya cerrando este sexto mes. El día sábado estaremos ingresando al mes de la paz. Sí, señor, la revolución de julio y actos conmemorativos, homenajes, sesiones de honor, desfiles, serán parte de esta fecha importante para los paceños. En la ciudad del Alto, ¿cuándo no? La celebración de la fiesta del Carmen, una entrada faustosa que seguramente se va a repetir en la urbe alteña. Y en las provincias paceñas también estarán celebrando con desfiles en homenaje justamente al primer grito libertario. Importante fecha